a mis buenas amistades, las 40 enfermedades que ha sufrido mi organismo, sin andar con fanatismo. Yo admiro la suerte mía, a mi media pulmonía, siendo todavía un chamaco, un tumor bajo el sobaco y ataque de pleuresía. Tuve un punto de leucemia y me atacó la tiroides. Fui víctima de hemorroides, del mareo y de la anemia, cuando vivía con eufemia. Me puse en estado crítico, me decían el raquítico, atacado por la gripe, y allá para San Felipe, llegué a San Juan paralítico. Yo pasé tuberculosis, cáncer y fiebre reumática, también me atacó la ciática y una terrible trombosis. Más tarde sufrí neurosis y un punto de apendicitis, de diabetes y bronquitis. Ya me habían desahuciado y ahora en el mes pasado también me dio laringitis. A mí me dio paludismo y también la tifoidea, inflamación y piorrea, lombrices y reumatismo, calentura y raquitismo y ataque del corazón, vómitos y sarampión, y amenazado de tétano, con un dolor en el tuétano y una horrible indigestión. Padecía de una llenura en el intestino grueso y hasta rebajé de peso, con un dolor de cintura, de un absceso de locura. Reventé por los oídos y al fin, amigos queridos, hallé remedio a mis males en 110 hospitales de los Estados Unidos. Pregúnteselo a Chorolo de los Estados Unidos.